Planeta Vida, un programa radial para la calidad de vida. Acupuntura, magnetoterapia, auriculoterapia, medicina china, entrevistas, invitados, yoga, reiki, psicología, alimentos y alimentación. Planeta Vida. Con María Ibarra. Planeta Vida, jueves de 18 a 20 horas. Por Oriente, 92.3.